miedo, inseguridad, palpitaciones, sin duda son algunos de los síntomas que describen la respuesta de ansiedad, de la que todos hemos oído hablar y que en algunas ocasiones ha estado presente en muchas situaciones de nuestra vida. Pero, ¿sabemos realmente qué es y por qué se produce? Si me acompañas durante los próximos minutos, tratamos de aclararlo. Buenos días, esto es Psicología para Todos en su programa número 4, programa en el que nos gusta rodearnos de buena gente y por eso ya están aquí conmigo mis compañeras Diana y Marina. Buenos días a las dos. Buenos días, Rafa. Hola, buenos días. Gracias por lo de buena gente. Claro. Nos gusta además la temática del programa, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos las dos como muy interesadas. Prepárate. Bueno, la verdad es que es un tema también interesante, ¿no? Un tema... Aquí siempre contamos cosas interesantes. Pero el hablar de ansiedad, de miedos, todo este tipo de emociones y de situaciones, pues creo que les va a gustar a los oyentes y vamos a aprender, como siempre, pues muchos conceptos novedosos. Es que es algo muy común de lo que todos hablamos, pero no sé si siempre tenemos claro, bueno, qué es y por qué surge o si sabemos diferenciar una cosa de otra, ¿no? Y sobre todo que hay muchas veces que se habla con un tono un poco despectivo sobre esto, ¿no? El tema de la ansiedad, del estrés, parece que te miran mal si dices, es que tengo ansiedad, es que, bueno, pues no, todos en la vida hemos sufrido algún episodio de ansiedad, yo creo. Yo creo que lo primero que hay que clarificar es el concepto de ansiedad. Uh-huh. Es decir, aclarar a los oyentes que sobre todo que la ansiedad no es una cosa, en algunas ocasiones puede resultar mala, pero en otras ocasiones también es buena, ¿no? Al final es una respuesta del organismo pues que hace referencia, digamos, a la anticipación de un peligro futuro indefinible y sobre todo imprevisible. Es decir, por ejemplo, en la ansiedad generalizada que todo el mundo habla, tengo ansiedad generalizada, lo que sucedería es que la preocupación constante sería el intento un poco de prevenir la amenaza de lo que nos está generando esa situación. Como bien habéis comentado, sí que es verdad que hay que diferenciarla de otros conceptos, como por ejemplo puede ser el miedo o como puede ser, por ejemplo, la angustia o el estrés. ¿Diferencias principales? Pues, por ejemplo, el miedo sería una emoción. Muchas veces lo asociamos a la respuesta a ansiedad, pero realmente el miedo sería una emoción. Igualmente, ante un peligro, por ejemplo, inminente que se encuentra relacionado con el estímulo que lo genera. Diferencia, por ejemplo, con la angustia. La angustia, pues sería el término que utilizamos para referirnos a ese sentimiento que produce la respuesta de ansiedad. Y, por ejemplo, el estrés, que es otra de las cosas que hemos comentado, sería un poco un proceso adaptativo, pues que en su funcionamiento pues genera emociones. Entonces, ¿podríamos decir, Rafa, que la ansiedad es producto del miedo? O se puede producir. Se puede producir. Es una claro, de las causas, ¿no? Exacto. Piensa al final, Diana, que la ansiedad es una respuesta del organismo. O sea, si tú, por ejemplo, tienes miedo, yo que sé, a los perros, vamos uh-huh. a suponer, obviamente el ver un perro te va a desencadenar una respuesta de ansiedad. Uh-huh. Bueno, pues es bueno que vayamos aclarando conceptos. O bien cuando estás a la espera, ¿no? Por ejemplo, si a mí me da miedo el dentista y yo sé que tengo hora con el dentista a las 6 de la tarde y a las 4 ya tengo esos nervios en el estómago, eso sería también provocado por la ansiedad. Exacto. O sea, sería ansiedad, ¿no? Eso estarías ya, fíjate, Marina, describiendo algunos de los síntomas que tiene la ansiedad. Es muy curioso porque nosotros ansiedad lo relacionamos sobre todo con nerviosismo, básicamente, nerviosismo. Pero hay, digamos, tres esferas o tres grupos de síntomas que están relacionados con la ansiedad. Tendríamos, por ejemplo, las cosas que pensamos, un poco que sería lo que en psicología llamamos el plano cognitivo. Pensamientos, ideas de carácter subjetivo, preocupaciones, temores, dificultades para concentrarnos, inseguridad, etcétera. Por otro lado, tendríamos lo que nos sucede a nosotros en nuestro cuerpo, o sea, los síntomas que llamamos fisiológicos, lo que ha comentado Marina, pues yo qué sé, problemas cardiovasculares en el sentido de palpitaciones, tensión arterial elevada, lo típico de la respiración, sofoco o incluso hasta síntomas digestivos que muchas personas no lo relacionan con la ansiedad y están confundidas. Es decir, la ansiedad me puede provocar náuseas, diarrea, vómitos. Esto puede suceder en la ansiedad. No sería la primera vez que nos encontramos en consulta muchas veces algún tipo de paciente que presenta este cuadro y que muchas veces siempre hay que descartar primero la sintomatología física, pero es verdad que la ansiedad puede provocar este tipo de síntomas. Y por último tendríamos los síntomas conductuales, es decir, lo que hacemos, pues la hiperactividad, el típico tartamudeo, el paralizarnos, como comentábamos en la situación, por ejemplo, del perro, si tenemos miedo al perro. Uh-huh. Es que esto me llama a mí mucho la atención y yo quiero saber más. Rafa, cuéntanos más. Porque estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que la sociedad rápidamente te diga eso. O sea, estás viviendo un momento, pues, de, como podemos decir, de angustia o una cosa concreta. Tienes ansiedad. Eso es ansiedad. Te está dando un ataque de ansiedad. Es una frase muy común, pero ¿cómo lo sabemos identificar? Efectivamente. Básicamente lo que hay que relacionar es, o lo, más que relacionar, diferenciar. Uh-huh. Yo creo que hay que saber diferenciar bien en lo que es la ansiedad, llamémosla adaptativa o buena, como hemos dicho en el comienzo del programa, de lo que es la ansiedad patológica. ¿Cómo diferenciamos o cómo nos damos cuenta de una cosa o de otra? Muy sencillo y todo el mundo nos va a comprender muy fácilmente. Si nosotros, por ejemplo, en condiciones normales mejoramos nuestro rendimiento, nuestra capacidad de adaptación o ponemos en marcha recursos para afrontar situaciones que nos pueden parecer preocupantes o que suponen una amenaza para nosotros, estamos hablando de ansiedad adaptativa. ¿Bien? ¿Cuándo es una ansiedad que podría ser patológica? Cuando no es útil para superar obstáculos, cuando provoca miedos, cuando provoca inhibiciones o cuando puede provocar síntomas somáticos. Es decir, cuando la respuesta es desmesurada y cuando no nos ayuda. Cuando se escapa de nuestro control, podríamos decir. Exacto, ese sería el elemento clave. No termino de entender la diferencia entonces entre estrés y ansiedad, porque es verdad, yo el estrés siempre lo he identificado con estado nervioso. La ansiedad a lo mejor como una forma de reaccionar mi cuerpo o yo misma, ¿no? Sí, el estrés al final vendría a ser lo que es un proceso. O sea, un proceso tiene una duración, ¿bien? Y durante ese proceso nos genera distintas emociones. Hablamos, por ejemplo, de situaciones de estrés cuando viene acumulado. Llevas una serie de acontecimientos en tu vida, llamémosle estresantes, eso te genera un cuadro de estrés. Es una acumulación de un proceso. Ansiedad al final es momentos determinados. O sea, es una respuesta. No quita que en un proceso de estrés pueda aparecer en algún momento respuestas de ansiedad. Pero la ansiedad al final tiene una fase de disparo y luego se extingue otra vez en el tiempo. Lo que comentaba Diana, dependiendo de lo desproporcionada que pueda llegar a ser, hablamos de un tipo de ansiedad o de otro tipo. Bueno, igual que el estrés, ¿no? Porque el estrés es algo que bueno, se genera en el cuerpo para ser capaz de reaccionar hacia un acontecimiento o cualquier cosa. Entonces, hay un estrés positivo, ¿no? Sí, también. Al final, yo creo que todas las emociones y todas las reacciones, cuando no son desmesuradas y cuando nos sirven de ayuda para algo, son buenas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la tristeza o con otro tipo de emociones que nos puedan parecer negativas. Es decir, no, es que también que está muy de moda, es que tiene depresión, es que tal. No, mira, a veces el estar triste es bueno. Sirve para poner en marcha esquemas o recursos para poder superar un problema, viéndolo desde esa perspectiva. Entonces, todo lo que sea adaptativo, todo lo que sea que no sea desproporcionado, nos va a ayudar. Por mucho que nosotros pensemos que es una emoción o una sensación negativa. Claro, al final, bueno, pues somos seres humanos que tenemos que ir adaptándonos a las nuevas situaciones. Es un proceso, ¿no? Yo entiendo que tienes que ir adaptándote a las nuevas situaciones o a un hecho concreto y vas pasando por esos diferentes estadios hasta que ya llegas al siguiente nivel, al siguiente punto, al siguiente hecho que marca tu vida. Yo en muchas ocasiones he oído decir, es que tiene, o le dio un ataque de ansiedad, porque es que tiene tanto estrés. O sea, ¿el estrés puede provocar ansiedad? También, claro. Al final están muy relacionados. Están muy relacionados unos conceptos con otros, van ligados de la mano. Es decir, lo comentamos, me parece, en un programa anterior, el tema de la relación, por ejemplo, de la ansiedad y la depresión. Yo decía que no he visto, o casi todos los casos que he visto que de depresión tienen una ansiedad debajo y viceversa muchas veces. Al final todo está condicionado. todo son respuestas, todos son estímulos que te pueden desencadenar un tipo de respuesta, y en función de la duración o de la intensidad de los síntomas hablamos de una cosa o de otra. Por ejemplo, al final cuando alguien habla de fobia, ¿qué es una fobia? Una fobia al final es un miedo desproporcionado a un estímulo en concreto. Es decir, tengo, yo qué sé, miedo a las arañas, hablamos de aracnofobia. Al final es ansiedad. O sea, es un miedo, sigue siendo un miedo irracional, sigue teniendo una respuesta del organismo porque hay una amenaza para él, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, le ponemos diferentes etiquetas. ¿Y de dónde surgen esas fobias? ¿Cómo llegan a nuestra vida? Porque pensamos que a veces que es algo innato. Yo he nacido con este miedo, pues como tú dices, a las arañas, por ejemplo. ¿De dónde salen? Las fobias se pueden adquirir de tres maneras. Tendríamos la típica adquisición de fobias por ejemplo, condicionamiento clásico, que llamamos en psicología, pues bueno, un estímulo fóbico que se asocia con una experiencia aversiva, algo que nos ha resultado desagradable. Tendríamos un segundo grupo, que sería, por ejemplo, el tema de lo que es aprendizaje, es decir, haber visto a otros en vivo o filmados. Uh-huh. Y por último tendríamos el grupo de transmisión de información. Que digo yo, cuánto daño hacen a veces las personas en los pueblos diciendo te va a pasar esto, esto, esto, y al final te genera un miedo. No toques eso, no comas exacto, esto que te va a pasar eso tal, es. Ese tipo sí, de sí, cosas, sucede, ¿no? Sí, sucede, sucede, real. Y el primer caso, pues por ejemplo, mi abuela siempre me cuenta que ella tenía ese miedo irracional a los perros porque cuando era pequeña su hermana siempre la tapaba los ojos y cuando la quitaba las manos siempre tenía un perro grande delante. Ese es el primer caso, ¿no? Eso era fastidiar un poco. Sí, pues claro, eran muchos hermanos y ella era de las pequeñas, pues esas cosas que hacemos los hermanos a veces, ¿no? Sí. Normalmente cuando hemos tenido una experiencia negativa o algo que nos ha sucedido, ya vemos, no quiero tampoco decir traumático, pero bueno, para que todos me entiendan, eso se queda ahí muchas veces. Y con el paso del tiempo, si no ponemos en marcha unos esquemas o unos recursos para poder afrontarlo y superar ese miedo o esa situación, al final nos va a provocar siempre ansiedad cuando nos veamos de frente a ello. Si tú, lo que comentábamos, de los perros o de las arañas o de cualquier otra cosa, da igual el tipo de fobia que sea, si nosotros no aprendemos a exponernos a esa situación, el miedo siempre va a estar ahí. ¿Es la mejor solución para una fobia tratar de exponerse a ese miedo de frente para superarlo? Yo, bajo mi punto de vista, creo que sí. La frase de para vencer los temores o para vencer los miedos hay que exponerse a ellos, yo creo que es real. Sí que es verdad que en psicología hay varios tratamientos para el tema de las fobias. A mí me gusta resaltar, por ejemplo, el tema de la exposición, ya sea o bien en imaginación, uh-huh, o bien in vivo. ¿Qué ventajas tiene una y otra? Pues bueno, básicamente cuando hay determinadas situaciones, vamos a suponer miedo a volar. No puedes estar haciendo una exposición en vivo con una persona porque no dispones en ese momento de un avión para poder hacer la intervención. Entonces se puede hacer en imaginación y otro tipo de circunstancias. Sí que hay que decir que las exposiciones a los miedos para vencerlos tienen que ser siempre de forma gradual. Gradual. Exacto, tú no puedes decir a una persona, me da miedo conducir, toma, te meto en la M30 en el Paseo de la Castellana en plena hora punta. Pues no, porque lo que vas a provocar ya es un ataque de pánico terrible, claro, en la persona. Pero sí que de manera gradual, yo creo que, como bien comenta Diana, al final es la mejor opción para ello. Igualmente, apoyarse de las técnicas de relajación, de las técnicas de respiración y sobre todo también muchas veces ayudar a corregir ideas distorsionadas que hay. Lo que comentabas de que, oye, es que de pequeña me han dicho esto, ta, ta, que hay de cierto en ello, vamos a trabajar a darle la vuelta a esa idea, porque a lo mejor... Claro, porque lo bueno de todo esto es que las fobias se superan y eso que al final es. Pensamos siempre que es algo que va a estar siempre en nuestra vida, pero que no, que hay que ser optimista y pensar que lo podemos superar, ¿no? Exacto, exacto. Y es una cosa que todos podemos superarlo. No hay ninguna barrera de decir yo no puedo superar esto. Al final tardarás más, tardarás menos, necesitarás más ayuda o menos ayuda, pero se puede superar. ¿Cuáles son los síntomas concretos de la ansiedad? ¿Cómo puede distinguir una persona si está estresada o simplemente o tiene una crisis de ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente serían síntomas, lo que hemos comentado un poco antes, tipo de pensamientos, de ideas irracionales, inseguridad. Al final son síntomas como muy muy puntuales, ¿no? Esas palpitaciones de me está dando una crisis de ansiedad. O sea, yo invito a todos los oyentes a que hagan el ejercicio ahora mismo en casa de que piensen en una cosa que les genere miedo, que les genere temor. Y solo a veces compensarlo ya les va, ellos mismos van a identificar en su cuerpo qué sensaciones tienen, o qué cosas piensan, o qué cosas harían si de repente entrase ese estímulo fóbico en la puerta de su casa, ¿no? Pues lo que hemos comentado, si te puedes paralizar, o te puedes poner nervioso, o puedes empezar a sudar de manera excesiva. Incluso, fíjate, que no lo hemos comentado antes, yo he visto casos de gente que el miedo es tan desproporcionado que, bueno, ahí has visto muchas películas y muchos sitios de gente hasta que puede tener problemas con el tema de la orina. Micciones, perder el control de esfínteres, o sea, muchísimas cosas. Bueno, no por nada salen las frases populares, claro. Sí, ¿no? Sí, al final todo está relacionado, ¿eh? Todo está relacionado. La sabiduría popular al final. Claro, ¿no? Que sí. El refrán de la abuela. La ansiedad es algo, Rafa, además, que podemos encontrar en cualquier edad. Me refiero, podemos encontrar niños muy pequeños con un tipo de trastorno así, ¿no? Sí, al final es en el momento en el que somos personas, podemos estar enfrentándonos a este tipo de situaciones y se pueden dar cualquier tipo de situación que suponga una amenaza. Desde un niño que, yo qué sé, el coco. Uh-huh. Ya le está, puede desarrollar una reacción de ansiedad. O una uh-huh. persona mayor, o ansiedad pre-exámenes, o ansiedad uh-huh. pre-entrevista de trabajo, o da igual. O sea, la ansiedad está presente al final en nuestra vida. La clave, aprender a manejarla. Eso, vamos con el tratamiento. Vamos con el tratamiento. Importante, poner en marcha nuestros propios recursos. Es decir, aprender a identificar los síntomas que hemos comentado. Eso yo creo que es lo vital. Como hemos hablado, la ansiedad al final tiene una fase de disparo. Estoy hablando de lo que es ya una reacción de ansiedad, vamos a llamar patológica. Tiene una fase de disparo, luego tiene una fase de duración y después la respuesta de ansiedad se extingue. Nosotros tenemos que saber cuándo nos está dando esa reacción de ansiedad. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a identificar esos síntomas, es mucho más fácil poderla manejar. Yo ya sé que me estoy poniendo nervioso, o yo sé que me está empezando a sudar una mano, o yo ya estoy viendo que estoy rumiando pensamientos en mi cabeza, yo sé que me puede, si esto se perdura, sé que me va a dar la reacción. Entonces ahí es donde yo tengo que poner en marcha mis esquemas y las técnicas, por ejemplo, que hablábamos, ¿no? Control de la respiración, aprender a relajarnos, esas frases o esas frases que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, ¿no? De autoayuda, que digo yo, que los libros de autoayuda sirven de mucho. Hay gente que se las aplica y les va fenomenal. Es decir, tú mismo decirte a ti una serie de instrucciones que te sepan sacar un poco de esa reacción que se está produciendo. Al final, bueno, pues como cualquier patología, si esto se nos va un poquito de las manos, siempre acudir a un médico, un experto, que va a ser el que nos enseñe, nos aprenda a manejar este tipo de situaciones. Hay un tema importante con el tema de... Salía también en un programa que hablábamos, el tema de la medicación. Yo siempre soy partidario que cuando es necesaria la medicación, hay que tomar medicación. El tema de los ansiolíticos, aquí tiene una función muy clara, controlar los síntomas. Es decir, tengo ansiedad a, yo qué sé, vamos a suponer, tengo miedo a conducir. Bien, tomándote pastillas no vas a superar el miedo a conducir. Tomándote pastillas puedes estar más tranquilo, tomándote pastillas puedes estar más relajado, tomándote pastillas puedes afrontar mejor a lo mejor la situación, pero recordemos que la causa no la vas a tratar con la medicación. Ahí tienes que poner en marcha otros recursos para ello. Bueno, pues hemos aprendido un poquito más, una semana más, cosas, ¿no? Que no son muy, muy útiles en nuestro día a día, ¿verdad, Marina? Efectivamente, porque yo creo que todos tenemos algo de ansiedad. Yo, por ejemplo, lo que decía del estómago cuando voy al dentista es que no lo puedo evitar. Se me retuerce el estómago cada vez que voy al dentista. O sea, tengo fobia al dentista. No saben ustedes cómo estoy viviendo yo mis últimas semanas de embarazo. Eso sería ansiedad, por ejemplo. Fíjate si hay... Ahora, es verdad, ahora Diana se encontraría en una fase pues, inormal, por otro lado, que además yo creo que es necesaria que la tenga, ¿no? Para estar alerta a todos los síntomas que pueda tener, de su embarazo, ¿no? Está en una fase final. Es normal que tenga cierta ansiedad hacia ese momento del parto, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque ella lleva una criatura dentro, porque ahora mismo me apuesto lo que quieras a que ese niño para Diana es lo más importante del mundo, y obviamente cualquier cosa que pueda suponer una mínima amenaza para ello, pues obviamente Diana pone en marcha esos recursos para afrontar la situación. Así que es totalmente normal que tenga esa ansiedad adaptativa. Y entre, bueno, pues eso, lo desconocido, ¿no? Que es la primera vez que voy a dar a luz y no sabes lo que te espera y los miedos son normales. Bueno, pues... estamos, a respirar. Sí, sí, a respirar, a respirar. A respirar. Nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente, porque me encantaría seguir charlando este tema horas y horas. Pero bueno, un simple apunte antes, recordar a todos nuestros oyentes que tienen una dirección de correo electrónico para comunicarse con nosotros, que es programa@oidirradio.es, donde nos pueden dejar todas las sugerencias, todas las ideas que han, o sus propias consultas personales para, bueno, para desarrollarlas en futuros programas. programa@oidirradio.es. Chicas, un placer como siempre. Gracias. Igualmente. Hasta la semana que viene.